Y como decíamos, ya todo preparado para esta segunda hora de programación local, nos vamos directamente hasta Ribaforada, porque nada, el próximo 23 de agosto, miércoles, comienzan las fiestas en honor a San Bartolomé, y tenemos al teléfono a, bueno, pues a su concejal de festejos, Tirso Calvo, al cual saludamos. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues la verdad es que esperando ya estas fiestas de San Bartolomé, son ya las últimas, pero de las que van ya más retardadicas, y me imagino que todos los ribaforaderos y ribaforaderas están esperándola con mucha ansia, ¿no? Pues sí, siempre se dice que lo bueno se hace esperar, y esperaremos al día 23, el miércoles, para comenzar a las mejores fiestas de la Ribera y de Navarra, ¿no? Bueno, madre mía, pues esto es realmente, que viendo el programa de fiestas, tenéis para todos los públicos y para todas las edades, para poder disfrutar de estas fiestas a lo grande. Decir que el día 23 es el día en la que empieza el pistoletazo de salida de este San Bartolomé 2017, y como no, con el chupinazo a las 12 del mediodía. Pues sí, bueno, comenzaremos a las 10 de la mañana con un almuerzo popular. Nosotros tenemos costumbre de hacer almuerzos populares todas las mañanas a las 10 de la mañana, donde repartimos unas 600 raciones, y en este día, el día 23, toca 1.200 huevos, 1.200 huevos, dos huevos por comensal, con chistorra, pan y vino, que bueno, que ahí es donde empezará un poco ya la fiesta, ¿no? Y ya, bueno, pues seguiremos con el concurso, con los premios de los concursos de carteles, y también, bueno, pues daremos al Ribaforadero Popular, que en este caso es la Asociación El Encuentro, que lleva muchísimos años en nuestra localidad trabajando, impartiendo cursos y demás, y bueno, este año, que siempre corre a cargo del motoclub, este año han decidido que sea esta asociación, ¿no? Así que el motoclub ha decidido que el encuentro sea el Ribaforadero Popular, ¿no? De este 2017. ¿Qué podemos destacar de esta asociación, aparte de que llevan muchos años trabajando en el pueblo? Bueno, pues yo creo que hay un número muy elevado de mujeres dentro de esta asociación. Hacen cantidad de cursos para seguir fomentando, bueno, pues cursos de cocina, cursos de manualidades, cursos de pintura, cursos para aprender a coser. Yo creo que tienen un abanico importante de diferentes cursos a lo largo de todo el año, y bueno, pues es una asociación que hay muchísima gente dentro de ella, y yo creo que lo tienen bien merecido, ¿no? Pues entonces este premio está bien merecido, como dice Tirso Calvo, concejal de festejos de la localidad de Ribaforada, para después de este premio, pues el chupinazo, ¿no? Así es, a las 12 el chupinazo en la plaza, que cada año congrega muchísima más gente. Estos últimos años la gente joven ya empieza a venir, cosa que antes no ocurría, y bueno, pues estamos bastante contentos. Y ahí será donde ya de verdad empieza la fiesta a tope, ¿no? De 7 días, con una cantidad de actos muy importante. Tenemos en el programa festivo, tanto en el oficial que organizamos el ayuntamiento, como en el que organizan bares y peñas, que también nosotros colaboramos y participamos con ellos, por supuesto, tenemos alrededor de 130 actos, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hay un programa muy importante desde el día 23 hasta el día 29 para todos los públicos, desde los más pequeños, como ya les decía, que a las 10:30 imponíamos el pañuelo a los nacidos en el año 2016, que yo creo que es la mejor forma de darles la bienvenida quizás en sus primeras fiestas de su pueblo, hasta, bueno, pues actos de hasta los más mayores, cuando les hacemos el reconocimiento a los dos vecinos más mayores de Ribaforada, y en el café concierto el día, esto es el lunes 28, y bueno, pues pasando por todos los públicos, hay actos para todo el mundo, de verdad. ¿Y quién va a ser el lanzador del chupinazo, si se puede decir, o es secreto total? Bueno, pues yo algo me ha adelantado el alcalde, pero como comprenderás, bueno, pues él no lo ha hecho público todavía, y por respeto que él sea el que lo tiene que hacer, pues ahí aguantaremos un poco más la intriga y esperaremos a que el alcalde dé la noticia, que espero que no tarde mucho ya. ¿Pero te gusta quién ha elegido? ¿Tienes pues sí, afinidad? Sin duda, tiene un largo recorrido, y más en estos últimos meses han hecho un gran esfuerzo, un gran trabajo, y lo tienen bien merecido. Bueno, pues hasta ahí puedo hasta leer. Ahí puedes leer. Muy bien, pues nos quedamos con esa reseña que nos ha dado Tirso acerca de quién va a ser el lanzador este año. Pero recordar que el jueves día 24 es un día importante importante también. Y como decimos, pues ahí está el paloteado de Ribaforada, que tiene tantísimo, tantísimo éxito. Teníamos antes a Natalia Martínez, que como decimos, mañana va a presentar su disco allí en Ribaforada, y nos decía que en una de sus jotas pues había metido piezas del paloteado de la banda de música de los Gaiteros, y la verdad es que no se lo pueden perder. Sin duda, yo creo que es el acto más emblemático de todas las fiestas, ¿no? Para mí, yo hablo ya no como concejal de festejo, sino también como, como miembro, ex miembro del paloteado. Fui Ángel durante 4 años, he sido Danzario durante 8 años, y por lo tanto le tengo un gran cariño a este acto, y recibo las críticas desde el balcón municipal con la verdad que las recibo muy bien, con alegría y diversión, ¿no? Porque entiendo lo que es un paloteado, y sé que bueno, pues que al final las críticas son las que son, y bueno, ahí está la parte cómica, y yo creo que es el acto donde se congregan unas 1.500 personas, y la verdad es que es el acto estrella, ¿no?, de las fiestas. Yo por lo menos es uno de los que sin duda más me gusta. Uno de los que más gustan, y no nos cabe duda, porque es uno de los paloteados pues más trabajados durante el año. Como bien has dicho, tanto el grupo de Danzaris como todo el pueblo se involucra muchísimo en este acto, y recordamos que es el jueves día 24 de agosto a las 11 de la noche en la Plaza San Francisco Javier, este paloteado a cargo del grupo de danzas y paloteado de la Villa, acompañados por los Gaiteros. Así que bueno, pues la verdad es que no nos lo vamos a perder. Pero como no, en ninguna de las fiestas de la Ribera pueden faltar las vacas. ¿Qué tal las ganaderías? ¿Cómo habéis elegido las ganaderías este año? Bueno, pues yo creo que son ganaderías que, bueno, hay ganaderías que ya llevan viniendo unos cuantos años, que son ganaderías que están quedando bastante bien en Ribaforada. Hay una nueva que es ganadería Hermanos Gracia de Fustiñana, que llevan unos cuantos años viniendo en Vista de la Juventud y han ido bastante bien. Pero bueno, yo creo que son bastante buenas las ganaderías. Hay 3 mañanas también de vacas, aparte de las 6 tardes. Y bueno, pues hay gente que dice, muchas vacas, pero bueno, pues al final yo creo que trae muchísima gente, que no solamente es el rato de estar viendo las vacas, sino lo que acarrea pues el charlar, una cerveza con los amigos, o que al final las vacas no solamente es estar viendo las vacas, sino todo lo que conlleva eso, ¿no? Y bueno, pues es un pueblo taurino, Ribaforada, y no pueden faltar las vacas, por supuesto, el desencajonamiento del barranco, que yo creo que es lo más esperado, no solamente los vecinos y vecinas de nuestro pueblo, sino la gente que viene de los pueblos de alrededor, que a todo el mundo le gusta muchísimo, y que yo creo que está muy consolidado, y que hay que seguir fomentando los encierros del barranco, los desencajonamientos, ¿no? Que yo creo que es lo que más le gusta a los vecinos y a las vecinas. Pero eso, tenemos 6 tardes de vacas, 3 mañanas, y espero que, bueno, pues que no haya ningún percance, que siempre esperamos eso, que la gente disfrute, que las vacas sean lo mejor posible, pero son animales al final, pero sobre todo eso, que disfrute la gente, ¿no?, de las ganaderías. Así como tenemos las vacas, también una parte importante de las fiestas son las orquestas, ¿no?, para que todo el mundo, para todos los públicos, que puedan estar disfrutando de buena música en fiestas. Pues sí, ya llevamos unos cuantos años que queríamos sacar toda la fiesta a la calle. De hecho, ya, bueno, pues alrededor de 5 o 6 años que todas las orquestas son en el barranco. Tenemos la del día 23, que es la primera. El día 24 no, porque es el paloteado y nunca ha habido orquestas. Pero los otros 5 días, pues hay unas orquestas, yo creo que potentes, en el barranco, donde la gente puede estar en las terrazas tomándose un café, una cerveza, un vino, un cubata o lo que les apetezca, y pueden estar disfrutando, y la gente que quiera bailar pues también tiene allá el escenario para poder estar abajo disfrutando de la música y bailando sin ningún problema, ¿no? Yo creo que a ver si acertamos con las orquestas, a ver si el tiempo nos acompaña para que puedan desarrollarse todos los eventos, pero bueno, en un principio entendemos que van a transcurrir bien las orquestas también. Y como bien nos decías anteriormente, si el programa oficial, por así decirlo, desde el ayuntamiento es muy completo, también los bares y las peñas pues han desarrollado un programa impresionante. O sea, va a haber de todo, todos los días, y vayan donde vayan y acudan donde acudan, van a poder tener eventos. Eso para el ayuntamiento enriquece muchísimo, ¿no? Tenemos, sí, diferentes, bueno, hay diferentes peñas que hacen fiestas, hay alguna que hace concurso de la Peña Alcachi, por ejemplo, hace concurso de paellas, y luego esa misma noche hace la cachinoche, que traen a 2 monologuistas, preparan una cena, luego ponen música. La asociación de peñas, donde están reunidas todas las peñas casi todas las peñas de la localidad, se encargan de organizar el Día de las Peñas. Hacen una comida popular, que ahora mismo acabo de ver que había ahí apuntadas 300 personas, por lo tanto se espera un número importante, porque mañana todavía se venderán tickets. Nosotros también hacemos otra comida popular para los niños, que ya iban 150 menús vendidos a un precio de 2 euros. Luego hacemos una paellada popular, donde colaboran el Motoclub Caballeros de Fuego, que ellos son quienes hacen la paellada, y ya iban vendidos 350 tickets también a un precio de 5 euros. Por lo tanto, yo creo que entre lo que organiza el ayuntamiento, más las peñas, más las asociaciones, yo creo que tenemos unas fiestas muy potentes, que de hecho eso es lo que hace que sean unas buenas fiestas, ¿no? El que la gente colabore, la gente participe, la gente aporte, que nos den ideas y que quieran estar involucrados en el programa, que es lo que de verdad hace que la gente salga y que las cosas salgan bien al final, ¿no? Pues enhorabuena por haber conseguido la participación de todo el pueblo en estas fiestas, enhorabuena por el trabajo de todo el año, y vamos a poder disfrutarlo en estas fiestas que, como decimos, comienzan el miércoles día 23 y van a estar todo preparado allí desde las 12 del mediodía para empezar este San Bartolomé 2017, que seguramente pues va a ser todo un éxito, por lo que nos estás contando, Tirso. Sí, yo además de invitar a todo el mundo, de invitaros a todos a que participéis desde el día 23 hasta el día 29 en todos los actos, también querría, bueno, pues invitaos a que hoy os acercaseis a Ría Forada, en el campo de fútbol San Bartolomé, a las 9 de la noche. Tenemos una gran orquesta, creo que es la mejor orquesta de tirada nacional en estos momentos, es la Orquesta Panorama, por un precio de 13 euros, que será en taquilla el precio, todavía tienen por ahí a 10 euros en algunos puntos de venta, pero en taquilla será 13 euros. Tenemos una orquesta donde hay ya más de 2.000 entradas vendidas, y donde, bueno, pues ahora hemos estado por allí, ya están montando, va a ser un espectáculo impresionante, y bueno, todo lo que quiera venir, decir eso, que tenemos una orquesta de tira nacional muy buena, muy potente, y también mañana, que como muy bien decíais antes, habéis hablado con Natalia, bueno, pues presenta su disco, 25 años cantando jotas y llevando el nombre de Ría Forada por todo en lo más alto, y es otro de los actos prefiestas que la gente seguro que viene y que estáis todos invitados. Pues vamos a aprovechar esta noche, como decías, esta orquesta Panorama a las 9 de la noche en el campo de fútbol. Ya estuvimos hablando con uno de los responsables y realmente nos puso la miel en los labios para poder ir a ver ese espectáculo. Y vamos, que Ría Forada está en todas partes y que hay que ir a Ría Forada, que no nos lo cuenten. Animamos a todos a que vayan. Tirso, muchísimas gracias por atendernos y seguimos en contacto durante toda esta semana. Pues un placer, como siempre, y de verdad, todos invitados a todos los actos. Muchas gracias, Tirso, un saludo. A vosotros, un saludo. Y con este CD que tenemos ya aquí, disfrutándolo con estas jotas de Natalia Martínez de Ría Foradera, que va a presentar mañana su disco, y qué mejor banda sonora que esta para desear a todos los ribaforaderos y ribaforaderas que tengan unas muy felices fiestas, que se vayan preparando para este miércoles 23, que comienza esas fiestas de San Bartolomé 2017, y como saben, podrán seguir en directo aquí en Radio Tudela en el 96.0 o entre www.tudelahoy.com el chupinazo. Ya nos han adelantado un poquito quién va a ser ese lanzador o quiénes van a ser esos lanzadores, y vamos a estar pendientes cuando el alcalde lo comunique, de poder decírselo a todos ustedes, a todos los que quieran acercarse a esta Ría Forada en estas fiestas patronales 2017.